vecina de los sueños. A mí nunca se me cumplía ni soñé con tenerte solo una vez y disfrutarte como él lo hacía. Hoy el sueño se ha cumplido y te tengo aquí conmigo y disfrutaré cada instante. No sé qué me despierte y ya no estés. Qué bonito y qué hermoso fue tenerte a mi antojo y disfrutar tu cuerpo entero, fue sentir que tocaba con mis manos el cielo. Qué bonito y qué hermoso fue mirarte a los ojos y escuchar un te quiero. Yo que había soñado tanto este momento. Qué bonito y qué hermoso fue tenerte a mi antojo.